dejado sin suela, no te ha dejado sin brillo. Dime, si tú estás sin pluma, ¿a dónde? ¿Dónde está tu orgullo? Dime, si tú estás sin pluma, ¿a dónde? ¿Dónde está tu orgullo? Ay, carro viejo deformado, que no tienes batería. Carro viejo deformado, que no tienes batería. Dime ahora con qué tú andas, si no tienes gasolina. Dime, ¿dónde están tus plumas? ¿A dónde? ¿Dónde está tu orgullo? Dime, ¿dónde están tus plumas? ¿A dónde? ¿Dónde está tu orgullo? Ay, aunque te embarres la cara de colorete y pintura, aunque te embarres la cara de colorete y pintura, es el mismo gusarapo que saque del agua sucia. Dime, como quien dice.